Corresponsales del Pueblo informa. En su primer aniversario, el posgrado de Neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal coordinó para este próximo 6 de mayo el primer Congreso Estadal de Neurocirugía en el auditorio de la Policlínica Táchira de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La actividad está dirigida a estudiantes de enfermería y medicina, enfermeros y a médicos residentes e internos y especialistas con un costo accesible. El doctor Juan Bravo, médico residente interno del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal, detalló que las ponencias estarán a cargo de médicos y neurólogos de alta trascendencia en todo el país, como lo son los doctores Fernando Beliera, Henry Ramírez, Jesús Puente y Pablo Vázquez. Mi nombre es Juan Bravo, soy médico interno, residente en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal. Un conjunto de los adjuntos médicos especialistas en el área de neurocirugía que laboran acá en el Hospital Central de San Cristóbal, desde hace un año, específicamente hoy, comienza el sueño que ya hoy es una realidad, que es la creación del posgrado de neurocirugía. Se creó el año pasado gracias al esfuerzo del doctor Sergio Hernández, quien era el jefe del Servicio de Neurocirugía para ese momento, junto con la doctora Josefina Gandica, Edgar Camargo y Carlos Colmenares, quien es el neuropediatra que labora con nosotros. De un año para acá, pues se ha hecho un trabajo académico, un trabajo de docencia y un trabajo de práctica, en el cual los médicos que han sido seleccionados por pruebas de conocimientos y por la evaluación de sus actividades, de su currículum, de sus trabajos de investigación hasta el momento, fueron seleccionados para pues para optar en el proyecto del posgrado de neurocirugía. En la actualidad ya tiene un año, como vengo diciendo, ejerciendo pues labor de docencia y de práctica quirúrgica. Hoy estamos cumpliendo un año de esto y pues para celebrarlo, el posgrado ha organizado ciertas actividades conmemorando pues este hecho, una misa de acción de gracias, y para este viernes tenemos una actividad, el primer congreso estadal de neurocirugía, el primero que se realiza en el estado, ya que anteriormente pues no ocurría esto. Especialmente por un congreso organizado por los mismos residentes que laboran actualmente en el posgrado. Gracias al trabajo en conjunto se ha logrado canalizar y contactar a médicos especialistas en el área de neurocirugía que laboran en todo el país. Traemos el doctor Fernando Bellera, Pablo Vascones, Jesús Fuentes, quienes laboran en Mérida, Maracaibo y Valencia. Son jefes de servicio de cada uno de los principales hospitales en estas zonas que te comento. Y pues nos van a traer prácticas, charlas relacionadas con actualización, que es lo que busca el médico generalmente, estar actualizado para ofrecer la excelencia hacia los pacientes. Y pues eso es lo que queremos, actualizar, buscar siempre lo nuevo, la nueva opción terapéutica para ofrecerle al paciente, específicamente ahora en patología traumática de columna vertebral. Bueno, ¿recuerda dónde es la actividad, el día? El congreso se realizará, el primer congreso estatal de neurocirugía se realizará en el auditorio de la Policlínica Táchira el viernes 6 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.